cumbián, o sea, que hay una diversidad de ritmos que entendemos que son los que van. Por ejemplo, hay un ritmo que está faltando en la Chaya, que hace varios años no está, desde acá de La Rioja, que es el chamamé. Exacto. Entonces el año que viene habrá que Exacto. incluir chamamé. La cuestión es esa, es de ir tratando de abarcar todos los gustos de la gente. La idea es esa, de que esto se forme no al gusto de quien organiza, sino al gusto de la gente. ¿Y cómo se hace eso? Y parando la oreja todo el año, viendo qué es el que suena. Por eso, también para seleccionar los artistas que están en la grilla, la condición que se le piden es que trabajen. Porque si es un artista que durante todo el año está ensayando, o a lo mejor ensaya solo una vez al año, y se presenta y se prepara y sale en diciembre diciendo, saqué un disco en una peña, y el que viene trabajando desde marzo, que también tiene su misma calidad artística, es injusto que quede afuera. Entonces es preferible que trabajó durante el año y no el otro. Eso me ha llevado a algunos disgustos, quizás alguno no lo comprenda, pero la idea es que a la grilla la arme cualquier persona que escuche folclore. Por supuesto. Así, un taxista que está todo el día con la radio, que ellos pueden armar la grilla. Y van a decir, ¿quiénes van a estar? Y seguro que va a ser fulano, mengano y sultano, porque los escucha permanentemente. De esa manera nadie entra a debutar en la Chaya, nadie entra por la ventana y tenemos la Chaya como nos gusta a todos. Necesito preguntarle sobre todas las cosas con la reprogramación para lo que respecta a las noches que vienen. ¿Qué nos podría informar? Bueno, ya está la grilla de los dos días. Hay varios artistas locales, todos los que no han estado en las noches anteriores. La mayor parte aceptó esperar, o sea que están en estas noches. Y los artistas, los convocantes, los nacionales que tenemos son los Guairas y Facundo Toro para el miércoles, y después Nocheros y Peteco para la noche de jueves. Perfecto, dentro de lo que aconteció acá en esta Chaya con las inclemencias del tiempo y sobre todo las cosas que no es ajeno a la voluntad y a la responsabilidad de ustedes como organizadores, ¿no? De poder hacer toda esta reprogramación y lo que respecta con la buena voluntad de los artistas para poder complementar y poder quedarse para la Chaya en cuanto a las noches que se reprograman. En la forma en que esto está organizado, hacía que el momento en que veíamos que se complicaba una noche, en el acto se comenzaban a hacer varias variantes para manejar eso. Así se fue haciendo todos los días, se hacían 2, 3, 4, 5 grillas por día, si llovía, si no llovía, si se comenzaba temprano, si se comenzaba tarde, si la lluvia caía después. De cualquier manera ha sido muy complicado. La cantidad de festivales que se han suspendido en estos días ha sido pero impresionante, es increíble. En la historia de los festivales, ¿no? Porque siempre ha habido tormentas en verano en las provincias, sobre todo provincias que lo soportan mucho como Córdoba, La Pampa, Santa Fe, algo de Mendoza. Pero ahora fueron 7, 8 provincias las afectadas permanentemente en plena época de festivales. Es algo histórico. Y además algo totalmente incontrolable, como es el tiempo de duración de cada tormenta. Por supuesto, sí, ha sido bastante complicado. Y el detalle acá es el particular grupo Pueblo de La Rioja, que el público de La Rioja, que se queda pez al agua. Exacto. Creo que el único festival donde ocurre algo así es en el Cosquín Rock. Sí. Que llueva, haga frío, venga un tsunami y se quedan ahí. El problema es lo técnico, es tratar de eso compensar, porque el problema no es la asistencia de público, sino es el desarrollo, es lo técnico. Y en este autódromo, por la ubicación que tiene, la boca del escenario está en dirección a donde viene el viento. Entonces, el chayódromo este del autódromo, que todo el mundo lo adopta, que es muy bueno, tiene un problema. La pendiente para la ubicación del escenario y implica colocar la boca hacia el sureste, y por lo tanto de ahí viene el viento y le entra el escenario. Y si se lo coloca al escenario en el otro extremo, el público no va a ver porque va a estar cuesta arriba, entonces la gente que está atrás le va a ver la nuca al que está adelante. Justamente. Bueno, Luisito, desearle feliz Chaya porque realmente se está llevando a cabo. A pesar de las inclemencias del tiempo, la gente se va a dar cita en las noches que resta para poder disfrutar de una fiesta que es nuestra, auténtica, que es de la provincia, y felicitaciones por el trabajo, sobre todas las cosas, porque no es fácil poder organizar una fiesta así de estas características, y bueno, con lo que ha acontecido con el tema del tiempo. Con la naturaleza no se puede, pero lo bueno es que se está llevando a cabo al fin y se está disfrutando de los artistas tanto locales como nacionales. Sí, y acá hay un esfuerzo de mucha gente. Esto se comienza a trabajar, grilla, por ejemplo, todo eso en mayo, junio. En julio ya está armada la grilla. Se comienza a trabajar mucho antes. Y después ya con todo lo que es infraestructura, es un trabajo impresionante. Y si no, alguien que recorre el festival y que vea la cantidad de gente que trabaja. Debe haber, por lo menos en la estructura de esto, unas 300 personas trabajando por noche. Más la policía, más la gente del estacionamiento que es del autoclub. Hay muchísima gente trabajando. Son familias riojanas, algo que fíjate, en el control de Molinete solamente hay alrededor de 30 personas que tienen que trabajar ahí. Pero qué bueno, Luisito, sobre todas las cosas, que se le dé oportunidad a la gente, más en la situación que queda acá. Inclusive hay una buena masa de dinero queda en los artistas riojanos. O sea, es dinero que queda acá. Muy bien, Luis, muchas gracias. Feliz Chaya, muchísimas gracias para prestarse para hacer esta entrevista, y sobre todas las cosas, nuevamente, desearle las felicitaciones por la organización y bueno, para seguir adelante y seguir trabajando para que la Chaya siga creciendo aún más. Va a crecer en función de la gente, y la gente ha decidido que crezca, así que tiene que ser así. Eso ya supera a toda organización. Es la gente la que le ha impuesto de esta forma. Gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Ahí estábamos con la gente de la organización, Luisito Robledo. Dialogando todo lo que acontece en esta Chaya 2014, Chaya 2014 que se está llevando a cabo en esta noche, y bueno.